Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Un Espíritu Burlón, interpretado por el colectivo artístico Eviterno, se presentará el 29 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En la pieza se narra la historia de un trío amoroso algo paranormal. Rudy y Carlos intentan retomar sus vidas después que cada uno de ellos haya pasado por relaciones complicadas, pero la difunta mujer de Carlos no hará fácil sus vidas. Para solucionar este tenebroso enredo, una médium hará de terapeuta matrimonial. Internacionales. Caracas. La obra La Punta del Iceberg, del dramaturgo venezolano Rodolfo Porras, obtuvo este martes el tercer premio del Dramaturgia César Rengifo en Caracas. El jurado señaló que en esta pieza se cuestiona la frialdad del mundo empresarial, la normalización del estrés y la falta de comunicación en el trabajo, pero desde un relato que no recurre a tragedias exageradas. La Punta del Iceberg narra la historia de Sofía Cueva, una investigadora que tiene la responsabilidad de descubrir por qué tres empresarios deciden suicidarse, marcados por la inestabilidad económica y social en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez a principios de los años 90 del siglo pasado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.